Official Remix en el Mega de Onda, Colombia y Puerto Rico. Dándote el corazón. Este viernes 3 de noviembre, desde las 9 de la noche, te invitamos a la fiesta del Movimiento Darío Santillán, en Piedras 1676. 10 años construyendo poder popular. Trabajo digno y sin patrón. 120 cooperativistas trabajando en las cuadrillas de Bugis. Hombres y mujeres autogestionados construyendo economía popular. El pelo textil en la estación Darío y Maxi. La herrería en Valentín Alsina. La carpintería en Barracas. Y la panadería en El Doque. Trabajo igualitario, queremos reclamar. Y así poder hacer lo que queremos hacer como dinero. Educación popular para el cambio social. En los bachilleratos Darío Santillán de Barracas y Constitución. Primaria para adultos, apoyo escolar y en la Universidad de Avellaneda, la cátedra abierta de Darío Santillán. Mujeres latinoamericanas en lucha contra la violencia y la opresión en la pelea por una sociedad igualitaria. Con el ejemplo de Darío Santillán, asesinado en el 2002, los jóvenes se organizan con entusiasmo, pasión y ansias de revolución. Comunicación alternativa, comunitaria y popular. Transmitimos desde la FM 99.7, Che Barracas, en la 2124. No es una vida tranquila, una vida empujando la carreta de la dignidad. Con un palo en la rueda y con la soledad. Por los barrios vamos dando batalla. La Boca, Barracas, Constitución, El Doque, Avellaneda y Valentín Alsina. Por el camino del cambio social. Es nuestra la ciudad. Desde el Frente Darío Santillán, La Compa y numerosas organizaciones sociales venimos construyendo otro proyecto de ciudad. Desde abajo, a la izquierda y de forma colectiva. Pero son tus manos las que pueden cambiar el dolor y hacer de este mundo un mundo mejor. La cumbia del obrero voy a bailar para que se entienda que hay que luchar. 10 años construyendo poder popular. Si estamos unidos podemos ganar. Movimiento Darío Santillán. FM 99.7. Quiero mover el bote, le gusta. ¡Mueve! En movimiento. Revolución en el aire. 99.7 FM Che Barracas. Tú mueves el bote de... Y seguimos, queridos compañeros, claro que sí, en movimiento, por supuesto, en el barrio haciendo radio. Y este fin de semana largo, que no solamente tuvo que ver con Pascuas, que espero que hayan, es una reflexión muy personal, espero que nuestros gobernadores, nuestros administradores de nuestros bienes también hayan reflexionado. Pero también a 36 años de la guerra de Malvinas, el 2 de abril, claro que sí, hubo un acto en Ushuaia, con excombatientes, y nuestro presidente recibió también a familiares en Olivos, a familiares de los excombatientes. Y seguimos con esta exigencia del recorte de planes sociales que el gobierno tiene para con nosotros. Y bueno, y se viene una semana bastante movida, con paros, con movilización y demás. Y bueno, y seguimos, queridos compañeros, y te recordamos, tenemos un paro docente que es para el día viernes, no solamente de la Ciudad de Buenos Aires, sino también de la provincia de Buenos Aires, y recordarte que se ha armado nuevamente después de tantos años la Carpa Blanca, que involucra estatales, judiciales, porque lamentablemente nuestros gobernantes no reconocen o mienten cuando nos dan el porcentaje de inflación y discuten acerca de las paritarias del 15%, cuando nos desayunamos, claro que aunque lo veníamos masticando seguramente, este aumento de servicios, de transporte, de la posibilidad de cargar tu automóvil, si laburás de remisero, de taxista, qué difícil que se nos hace comer, porque lo primero que uno se levanta y piensa si es, hoy voy a poder comer, si voy a tener las cuatro comidas diarias que necesariamente mi pibe necesita para ir a estudiar, porque con el estómago vacío, querido compañero, no se puede estudiar. Por eso te invito a que te sumes también a nuestro Frente Popular Darío Santillán, que siempre la lucha, estamos en ese camino para con la posibilidad de lograr un futuro mejor, o por lo menos para decirles a nuestros gobernantes que este no es el camino. Claro, y seguimos también... diciéndote que el viernes 6 hay un paro general bancario. Evidentemente, el presidente dice que lo peor ya pasó y pareciera ser que la realidad que él está mirando es otra, porque en realidad, si no, no estaríamos nosotros peticionando, reclamando en las calles, estaríamos necesariamente trabajando y tranquilos en casa. Y seguimos, mis queridos compañeros, con más noticias. Bueno, hoy se va a llevar a cabo la cuarta audiencia por el juicio a por justicia por Nehuen Rodríguez. Nehuen fue atropellado por la Metropolitana en el 2014. A ver. Bueno, hago nuevamente las invitaciones para vecinos y compañeros que se quieran acercar a la Casa Popular, que se encuentra en la Manzana 24, Casa 98. También se hace toma de presión en los tres locales que tenemos acá, en uno que tenemos acá en Callasta, 3370, después la Casa Popular, como decía, Manzana 24, Casa 98, y el Club Popular El Dari, que se encuentra en la Manzana 10, Casa 60, así que... si se quieren acercar, hacerse la controlar el tema de la presión arterial. También se está haciendo el cambio de lámparas para evitar corte de luz y demás cosas. Así que, compañeros, si tenemos algo más. Sí, iba a profundizar sobre el tema de Nehuen Rodríguez. Sí. Bueno, Nehuen fue atropellado en el 2014, habíamos dicho. Aunque vivía en el barrio de La Boca con su familia, Nehuen Rodríguez era hincha de Huracán y la noche de la tragedia iba por la calle Bransen rumbo al barrio Parque Patricios para festejar el regreso de Glóbito a Primera División. Al llegar al cruce de Ramón Carrillo y con luz verde a su favor, fue atropellado por el móvil policial que lo arrastró más de 20 metros. Dos horas después falleció en el hospital Argerich. Luego de lo ocurrido, tras una recorrida casa por casa, Roxana sí consiguió cuatro testigos que podrían ser claves a la hora de establecer responsabilidades. Entonces recordamos que hoy se va a llevar a cabo la cuarta audiencia por el juicio a los responsables por la muerte de Nehuen Rodríguez. Esto va a ser en Talcahuano 550. En este momento estarían ya por ingresar al juzgado. Bien. Y es así, compañeros, esto tiene que ver con la indefensión, con la justicia y con el poder, claro que sí, porque evidentemente la justicia es para pocos también, porque necesariamente lo que está pasando en la realidad, que tiene que ver con la inseguridad, pero también tiene que ver con la pobreza, donde hay un estereotipo que la policía persigue y nos están matando los pibes. Esto es un hecho que ha ocurrido en el 2014, pero que estos policías evidentemente quieren salir impunes de este hecho, que no es casualidad, ¿eh? Todo tiene que ver con la causalidad y necesariamente con ese poder que ellos creen que tienen sobre la vida acerca de nosotros, que lamentablemente somos pobres, pero que somos personas íntegras y de laburo también. Bueno, y además tiene que ver también con esto del abuso sexual infantil, esta red aparentemente de prostitución y que involucra no solo al Club Independiente, sino que este fin de semana nos enteramos que también en el Club River, hechos ocurridos 2004-2011, donde personajes del espectáculo, personajes del poder, personajes adinerados, aparentemente, para no cometer un error, en la comunicación, ofrecían dinero a cambio de servicios sexuales, pero estamos hablando de pibes que con necesidades económicas, con la posibilidad de querer un mejor futuro, una esperanza, venir a Buenos Aires y de repente jugar en un club grande, de repente tener la posibilidad de estudiar, de repente tener la posibilidad de morfar, mi amigo, no de comer, de morfar, y lo digo en criollo, y suceden estas cosas. Indefensión, justicia existe, mi amigo, y poder. Y seguimos en la 99.7, claro que sí, en el barrio, haciendo radio. Estamos en Callasta 3370, comunicate al teléfono 4301-9917. Y además, Martita. Sí, estamos en Facebook, Chebarracas, Twitter, @Chebarracas, correo fmchebarracas@gmail.com, blog Chebarracas. blogpost.com.ar. Próximamente, ya a partir de mañana me parece, vamos a también estar comunicados mediante WhatsApp, así que nos van a poder enviar mensajes en el momento, así los vamos respondiendo cualquier consulta o lo que quieran decirnos acerca del barrio, alguna problemática que quieran plantear, bueno, vamos a estar nosotros comunicados en el momento, en el instante, como para apoyarlos. Bueno, vamos a un corte. Bueno. Nobody by my side. I need ya, I need ya, I need you right now. Yeah, I need you right now. So don't let me, don't let me, don't let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my head, darling, I hope that you'll be here when I need you the most. So don't let me, don't let me, don't let me down. Cuidemos a los niños y niñas. Escuchemos sus voces. Solo el 10% de los casos de abuso sexual en la infancia son denunciados. El cuidado es cuidado. El abuso, abuso. Los niños y las niñas no mienten. Nosotros somos del Caribe, ¿viste? Supremo. Lo que se siente estar sin ti. Regresarías, no soportarías verme sufrir de esta manera. Si tú supieras, supieras lo que se siente estar sin ti. Regresarías, no soportarías verme sufrir de esta manera. Si tú supieras. Lo que no sabes tú, que no sabes tú, es que mi amor eres tú, que mi amor eres tú. Mi corazón me late solo cuando me hablas tú. Mis emociones suenan tú. Lo que no sabes tú, que no sabes tú, que mi amor eres tú, que mi amor eres tú. Mi corazón me late solo cuando mi lado estás tú. Mis emociones suenan tú. Si es que acaso estás con otra persona, a ver si este tonto por fin te olvida y reacciona. Ven y dime porque ahorita la mente no funciona. En estos momentos ningún ser humano razona. Contigo el sábado me vuelo, pero ahora estoy en el suelo. Si te veo caminando de la mano con otro me mata los celos. Dame una palabra que es consuelo, se cae encima el cielo. No me recuerdo que soy un poco humano y cuando me no quiero. Sabes tú, que no sabes tú, que mi amor eres tú, que mi amor eres tú. Corazón me late solo cuando me das estás tú. Mis emociones suenas tú. Lo que no sabes tú, que no sabes tú, que mi amor eres tú, que mi amor eres tú. Mi corazón me late solo cuando me das estás tú. Mis emociones suenan tú. Baby, I like you, solamente tú. Tú tienes el cuerpo, el movimiento, la si me caigas en Rai. Te gusta el tico, tu malvada. Es Caruchino, Nacho, el poder y Barona, que los dueños del país, papá. Esto no se aprende por ahí, con esto se nace, loco. Estar sin ti es como estar muriendo. Vivir sin ti es cosa que no entiendo. Girls, so come with me, porque este es nuestro tiempo. Mira tu tarea, a lo que te llega. Estar sin ti es como estar muriendo. Vivir sin ti es cosa que no entiendo. Girls, so come with me, porque este es nuestro tiempo. Mira tu tarea, a lo que no sabes tú. Que no sabes tú, es que mi amor eres tú. Me late solo cuando miras tus tatuajes. Mis emociones suenan tú, lo que no sabes tú. Que no sabes tú, es que mi amor eres tú. Que mi amor eres tú. Corazón me late solo cuando miras tus tatuajes. Mis emociones suenan tú. Si tú supieras lo que se siente estar sin ti, regresarías, no soportarías verme sufrir de esta manera. Si tú supieras. A todas las organizaciones que trabajen con chicos y chicas jóvenes, los esperamos en el Club Popular El Dari, Manzana 10, Casa 60 bis, a las 17 horas. FM 99.7, Che Barracas. ¡Cumbia! Noticias, cultura, la agenda de la Villa 21-24 y mucho más. A mover, a mover, a mover la superestructura. En movimiento, derribando estructuras. Haciendo radio, haciendo barrio. 99.7 FM Che Barracas. A mover la superestructura. A mover, a mover, a mover la superestructura. Bueno, volvemos acá en la 99.7 Che Barraca en Movimiento. Estamos en Callasta 3370, teléfono 4301-9917. Bueno, recién nos acaban de comunicar, nuestros compañeros que están en Talcahuano 550, que el juicio a Nahuel Rodríguez se va a llevar a cabo a las 14 horas. Así que, bueno, fue suspendido por el momento. Mañana tendremos las noticias de hoy, cómo fue la instancia esta, la cuarta instancia. También para recordar que ayer se cumplió un año de la muerte de Araceli Fuyes. Una joven de 22 años que fue encontrada muerta en una casa de José León Suárez, San Martín. El último mensaje que ella había enviado a su madre fue: vieja, prepara las cosas para el mate que estoy yendo para casa. La joven tenía 22 años y le escribió ese mensaje el 2 de abril de 2017 a las 7 y 11 a la madre. Estuvo 25 días desaparecida y la encontraron muerta en una casa cubierta de cal. En un piso, bueno, provisorio que habían hecho. Para recordar otra vez, otra víctima más por femicidio. Bueno, tengo el tema de Santiago Maldonado, que dice así: ¿qué esperan para marcharse los dueños de la muerte? El pasado 1 de abril se cumplieron 8 meses de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, tras la represión llevada a cabo por Gendarmería Nacional en la Pulov, en Resistencia Cuyamén, provincia de Chubut, crónica naturalizada en la ciudad de Mar del Plata, que es una marcha y festival. En esta oportunidad, la convocatoria a movilización por parte de la familia Santiago, encabezada por su hermano Sergio Maldonado, fue en la ciudad de Mar del Plata. La cita, a la que acudieron más de 10.000 personas, contó con la presencia de diversos organismos de DH y organizaciones sociales y partidos políticos, así como con el fuerte apoyo a través de las redes sociales de numerosas figuras públicas que llamaron a la participación y difundieran de la marcha. La concentración, en la cual también se recordó y reclamó justicia por Rafael Nahuel, comenzó alrededor de las 14:30 en el Monumento a San Martín, que se encuentra en la avenida Luro y Mitre, desde donde una amplia columna se movilizó hasta Almirante Brown, entre el casino y el Hotel Provincial. Esto entonces sería y el comunicado es un rato después, y lo de agradecer a todos y todas presentes y todos quienes vienen acompañando esta lucha de ya 8 meses. Sergio comenzó con la lectura del documento, en la cual enunció mediante 11 puntos por qué decimos que Santiago fue víctima de desaparición forzada seguida de muerte. son, bueno, son 11 puntos, no sé si tengo que leerlo, sí. A ver, vamos con el primer punto. Dice, Santiago estaba el 1 de agosto de 2017 a la altura de kilómetro 18 con 1848 de la ruta 40 cuando ingresaron violenta e ilegítimamente más de 120 gendarmes a la Pulov en resistencia de Cuyamén. El segundo punto, las fuerzas de seguridad ingresaron tirando piedras, algunos corriendo, otros en vehículos y disparando, corrieron a las 6 o 7 personas que estaban junto a Santiago Maldonado hasta la orilla del río Chubut disparándoles. El tercer punto, los gendarmes además de dispararles les tiraban piedras a las personas que cruzaban el río. El cuarto punto, Prefectura Naval rastrilló el lugar más de 3 veces como resultado negativo, con resultado negativo, perdón. El quinto punto, canes adiestrados para la búsqueda de rastros humanos y cadavéricos rastrillaron el lugar más de 3 veces con resultado negativo. El sexto punto, Gendarmería Nacional y Prefectura participaron de la investigación aún siendo fuerzas dependientes del Ministerio de Seguridad de la Nación, comprometiendo la independencia de la investigación. 7. Los rastrillajes negativos permitieron que los funcionarios y funcionarias del gobierno negaran sistemáticamente que Santiago había estado el 1 de agosto de 2017 en el lugar de la represión de la Gendarmería. 8. Una diputada nacional que forma parte de la coalición de gobierno afirmó que había una posibilidad del 20% que Santiago estuviera en Chile. Esta afirmación falsa fue reproducida y amplificada por los medios de comunicación. 9. El Ministerio de Seguridad plantó pistas falsas en el expediente, desviando la atención de la responsabilidad de Gendarmería en la desaparición de Santiago. Entre tantas hipótesis falsas, esta, la de Santiago, había sido herido en un ataque a un puestero de Benetton. También acusó falsamente a nuestra familia de no colaborar con la extracción de muestras de ADN. 10. Los resultados de la autopsia no dicen ni cómo, ni cuándo, ni dónde murió Santiago. 11. El cuerpo de Santiago estaba a 80 metros río arriba del punto indicado por los testimonios y los rastrillajes. Bueno, esto sería el comunicado en esa fecha donde se hizo el acto a nombre de Santiago Maldonado. Claro que sí, querido compañeras y compañeros, y vuelvo a insistir, en este momento crítico de nuestra Argentina, en un momento de injusticias, en un momento de poder, donde declaraciones descolocadas de una diputada nacional que dice con respecto a los aumentos de servicios y tarifas y demás, que ella dejó de comer salmón y que ahora come mortadela, nuestra reconocida Lilita Carrió, verborrágica y con una aclaración más que estúpida. Y le decimos que la única manera de ser oídos es este camino de lucha que emprendemos, querido compañero, y que te invitamos a que te sumes, y recordarte que el jueves hay movilización y paro de maestros docentes y de la Ciudad de Buenos Aires, que el viernes tenemos un paro general bancario, que entre hoy y mañana un paro del Banco Provincia también. Es decir, los reclamos no es porque estamos bien ni porque dejamos de comer salmón y ahora nos dedicamos a comer mortadelas. Es estúpida esa declaración y evidentemente me parece que están mirando una realidad que no nos corresponde a nosotros. Entonces nosotros seguimos en este camino de lucha y te invitamos en nuestro Frente Popular Darío Santillán, y te recordamos, mi querido compañero, que estamos no solamente acá en Barracas, que estamos también en Avellaneda, que estamos también en La Boca, que estamos junto a ustedes, y que vos estés juntos a nosotros en este camino de lucha, la única posibilidad que tenemos de conseguir un mejor futuro. Y te comento, estamos en el aire, claro que sí, en el barrio, mi querido compañero, por supuesto, haciendo radio en movimiento, en Callasta 3370, y comunicate y danos tu opinión al 4301-9917. ¿Y las otras vías de comunicación, mi querida Marta? Sí, es Facebook, Che Barracas, Twitter, arroba Che Barracas, correo fmchebarracas@gmail.com, blog chebarracas.blogspot.com.ar. Y también preguntarnos, ¿no?, qué nos pasa como sociedad, porque esto del tema del abuso sexual infantil no es casualidad, es causalidad, tiene que ver también con el poder económico, que algunos pocos lo tienen y hacen abuso de ese poder y captan lamentablemente víctimas en una necesidad imperiosa de mejorar un futuro, confundidas, vulnerables. a los pibes. Nos tocan a los pibes, nos matan a los pibes, nos tocan a los pibes. Y realmente, ¿quiénes son los enfermos? ¿Quiénes son los marginales? ¿Quiénes son los antisociales? Es para pensarlo, querido compañero. Bueno, tengo algo más también por el tema de abuso. Esto sería en el club de River, que también hay otro caso más. Bueno, esto dice así, es una nota. ¿Cómo era el trama de los abusos en River según la denuncia? Esto es el testimonio de una médica que apunta a una transexual que podría haber más implicados también en el club. Bueno, la nota dice así. El escándalo por los abusos sexuales a menores en el fútbol, que arrancó con una investigación en Independiente que ya produjo 6 detenidos, empieza a encontrar ramificaciones en nuestros clubes. Un abogado de la Asociación de Ayuda de las Víctimas de Violación, ADIVI, contó que 2 varones que jugaban al fútbol y que vivían en la pensión del club habrían sido abusados en River Plate, todos menores de edad. También denunció el abuso de una chica que jugaba en el vóley, al vóley en el club. Los episodios habrán ocurrido entre 2004 y 2011. El testimonio clave es de una médica cirujana que trabajó unos 7 años en River. Ante la dimensión que tuvo el caso Independiente, la mujer sintió la necesidad de hablar. Entonces se contactó con Andrés Bonicalsi, abogado de ADIVI, quien fue este lunes formuló la denuncia. Ella no se animó a hacerlo sola, por eso llamó a ADIVI para que nosotros fuéramos al respaldo de la denuncia, le contó a Clarín el titular de la ONG, María Elena Leusi. Y sí, mi querido compañero, es una noticia realmente triste y yo me pongo a pensar en los pibes, donde tal vez en la ciudad de Buenos Aires no se note tanto, pero en las provincias, en el norte como en el sur, en lugares realmente donde la pobreza se nota mucho más todavía, y vos mirás a Buenos Aires como la Meca. Vos mirás a Buenos Aires con la posibilidad de decir, pucha, me puedo comprar aquel par de zapatillas, puedo comer diferente, puedo salir y divertirme, puedo conocer la noche, puedo conocer. Y aquellos que tienen esa posibilidad, ese poder económico, los utilizan a los pibes. Y le hacen un daño, yo digo, irreparable, ¿no? Porque es muy, muy difícil. Yo digo, ese pibe de 14 años que se quiebra y habla con el psicólogo del club. Digo, aquellos que se desgarran las vestiduras por televisión, medio de comunicación masiva, y hablan, y resulta ser que los de la farándula, los famosos, hay jueces, abogados, un abogado que rompe un celular del árbitro que está acusado por captar a estos chicos de las inferiores de Independiente, gente que se dice mejor personas, y nosotros que tal vez somos humildes y pobres, creo que somos muchísimos mejores que este tipo de personajes que aparecen, porque mi amigo rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Evidentemente ellos necesitan mucho más que nosotros. Y seguimos, mi hermano, en esta mañana de martes, después de este fin de semana largo, estamos en la 99.7 Che Barracas, en movimiento, mi amigo, en el aire, por supuesto, en el barrio, haciendo radio. Callasta 3370 y comunicate. Te invito a vos que por primera vez sintonizás la radio, el 4-301-9917. También estamos por Facebook, Twitter, correo y blog. ¿Es así, Martita? Sí, así es. Próximamente WhatsApp también. Sí, nuestro Facebook es Che Barracas, Twitter arroba Che Barracas, correo fmchebarracas@gmail.com, blog chebarracas.blogspot.com.ar. Bueno, vamos a un corte. Me parece muy quisiera, bien. Quisiera tirar, sí, esto antes que el tema internacional. Bueno, esto habla del Papa, que en su bendición por Pascua había pedido por Tierra Santa, Venezuela y Siria, por el tema que están pasando. A ver, lo voy a leer esta nota. Lo hizo desde el balcón central de la Basílica de San Pedro al dar el tradicional mensaje de Urbi et Orbi. Allí el Papa además solicitó la paz de estas naciones. La nota dice así. El Papa Francisco lanzó este domingo un llamado por la paz para la amada y martirizada Siria, por la reconciliación en Tierra Santa y por el fin de las crisis políticas y humanitarias que oprime al pueblo venezolano. Al dar su bendición de Pascua al Vaticano, y hoy nosotros pedimos fruto de paz para el mundo entero, comenzando por la amada y martirizada Siria, cuya población está extenuada por una guerra que no tiene fin.

Y es así, seguimos en la 99.7, como bien decís, mi querido Denis, con mucha información y recordarte que estamos en el camino de la lucha del jueves, de los docentes estatales, del viernes, el paro bancario. Sí, Martita, de estas noticias lamentables del abuso sexual y siguiendo el caso de Nehuen. Sí, para recordarles que hoy vamos a estar acompañando a las familias del Frente Popular Darío Santillán en Talcahuano 550 a las 14 horas, así en la cuarta audiencia. Bueno, compañeros, creo que es todo por hoy. Creo que ha sido todo por hoy. Creo que estamos medio mareados. Muchas, o sea, fin de semana largo, cinco días. El tema es cuando tomé el bondi y me di cuenta que y empezás a hacer cuentas y decís, pucha, y el fin de semana largo, pero sin moneda en el bolsillo, mi amigo, mi querido compañero, qué difícil. Bueno, todo el mundo estamos así. Estamos mareados. Sí. Entonces, de repente, uno ya empieza con hay que tomarlo con onda. Tal cual. Por eso, y con la onda de siempre y con la buena música, la información, nos despedimos en el día de hoy. Te agradecemos enormemente que hayas compartido con nosotros este espacio y recordarte que estamos en la 99.7 Che Barracas, en movimiento, mi amigo, mi compañero, en el aire, claro que sí, en el barrio, por supuesto, haciendo radio. Será hasta el día de mañana. Compañeros, muchísimas gracias por estar conmigo. Y bueno, que termine muy bien el día y comenzaremos mejor el siguiente. Hasta gracias. Mañana. Hasta que mañana. Dios los bendiga. En movimiento. Derribando estructuras. Si libre te quieres mover, va a poder comer, va a poder mirar, va a poder llorar. En movimiento. Revolución en el aire. En América y el hombre digno sea. América y el hombre. FM 99.7 Che Barracas. América y el hombre digno sean. América y el hombre. América y el hombre digno sean, América y el hombre. Y eso es todo, espero que le haya gustado y no dejen de escuchar nuestra radio. Esto es En Movimiento, en FM 99.7 Che Barracas, en el aire, el barrio haciendo radio. Nos puedes buscar en Facebook como Che Barracas, en Twitter @ Che Barracas. También nos puedes contactar en el correo electrónico, que es fmchebarracas@gmail.com, y también llamarnos al 4-301-99-17.